antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estrenan el último tráiler de Escuadrón 6. Ryan Reynolds protagoniza la nueva entrega de Netflix que llega a la plataforma este viernes. La película cuenta la historia de 6 héroes de distintos lugares del mundo que intentan cambiar su futuro eliminando su pasado en un proceso liderado por el actor. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.